año del vinilo con Agustín García. Hola, muy buenas tardes en este domingo, en este 5 de febrero. Durante dos horas vamos a repasar los éxitos de 1978. Tendríamos que esperar todavía 10 meses para tener nuestra constitución. En Estados Unidos, John Travolta no paraba de bailar con Saturday Night Fever. La banda sonora ganó el Grammy al álbum del año, siendo Barry Gibb el único artista con 4 singles diferentes número 1 consecutivos en Estados Unidos, que se dice pronto. Pero en España no se había estrenado todavía. Llegaría en el mes de abril del 78. Igual que este fin de semana, también hacía mucho frío con un fuerte temporal en toda Europa. Y en esta semana de febrero tenemos artistas americanos, australianos, alemanes, italianos, españoles y 3 franceses. Tenemos de todo, así que quédate porque vas a disfrutar del año del vinilo en M80 de 1978. Comenzando con nuestro puesto número 30. Todo un estreno con el cuarto single de la película Saturday Night Fever con Yvonne Elliman, If I Can Have You, que otra canción escrita por los Bee Gees y el éxito de Yvonne Elliman, que también había participado en el himno de Gloria Gaynor, I Will Survive. Luego se retiró en los 80. Número 30 del año del vinilo. Éxitos que conocimos en vinilo. El año del vinilo. Año 1978. Denise, I'm so in love with you. Oh, when we were puesto número 29 para Blondie, que estaba despegando, y este Denise contundente nos avisaba de una banda que se adaptaba a las tendencias musicales sin ningún complejo. Venían del New Wave, del punk y de la escena underground neoyorquina con una atractiva Deborah Harris. Este Denise estaba incluido en su segundo disco, Plastic Letters, en el septiembre del 78. Serían internacionales con un disco cargado de éxitos para The Lines. En el 28, avanzando en nuestra lista, Sweet con Love Is Like Oxygen. Fue el último éxito de esta banda de rock británica liderada por Brian Connolly, que se marchó un año más tarde, aunque el trío siguió haciendo trabajos. Llegó al número 8 en la escena americana y al 9 en Inglaterra. Sweet, puesto 28 del año del vinilo. Año del vinilo en M80 Radio. puesto número 27 para Don't Let Me Be Misunderstood con Santa Esmeralda, una canción escrita para Nina Simone, que fue la primera que la grabó. Pero esta versión latina del grupo francés Santa Esmeralda obtuvo un tremendo éxito. Luego fue incluida en la banda sonora de Kill Bill de Quentin Tarantino. Los Animals también hicieron una versión estupenda. Esta larguísima canción duraba en su edición completa 16 minutos, llegó al 4 en las listas de dance americano. Puesto número 26 para Blue Bayou con Linda Ronstadt, versión de una canción del 64 del gran Roy Orbison, que Linda Ronstadt la llevó al puesto número 3 vendiendo 2 millones de discos. Linda es una de las artistas más reconocidas en Estados Unidos, con 11 Grammys entre otros premios. Puesto número 26 del año del vinilo en M80 Radio. I feel so bad, I got a worried mind. I'm so lonesome all the time. Since I left my baby behind on Blue Bayou. Saving nickels, saving dimes. Working till the sun don't shine. Looking forward to happier times on Blue Bayou. Éxitos que conocimos en vinilo. El año del vinilo. I've paid my dues time after time. I've done my sentence but committed no crime. And bad mistakes I've made a few. my bows, and my curtain calls. You brought me fame and fortune and everything that goes with it. I thank you all, but it's been no bed of roses, no pleasure cruise. I consider it a challenge. Para We Are the Champions con Queen, potentísima canción, himno de los vencedores en los acontecimientos deportivos, que está en el Salón de la Fama del Grammy y canción más popular en 2005, incluido en el álbum News of the World, escrita por Freddie Mercury. El director de cine Roman Polanski se saltaba la libertad bajo fianza en febrero del 78, huyendo a Francia después de declararse culpable de los cargos de participar en relaciones sexuales con una niña de 13 años. Avanzando en nuestro año, año 78, el puesto número 24 para Hot Legs con uno de nuestros artistas favoritos, Rod Stewart. No es de los éxitos más reconocidos, pero es uno de los temas que a mí más me gustan de Stewart. Aparece en casi todos los recopilatorios del artista y ha tenido versiones ilustres. Tom Jones, Tina Turner y Bon Jovi, que solía hacerla en directo en alguna ocasión. Un buen momento rockero a esta hora de la tarde en el año del vinilo. Puesto número 24 en M80. año del vinilo en M80 Radio. Año 1978. Come Back on Player fue el mayor éxito de esta banda americana, que con su álbum homónimo llegó al número uno americano. Buen riff de guitarra y un coro pegajoso, canción utilizada en algunas películas y en un episodio de Los Simpson. El 14 de enero de 1978, los Sex Pistols tocaban su último concierto, hasta una reunión en el 96, en San Francisco. Y en el puesto número 22, mientras la Electric Light Orchestra comenzaba su gira mundial Out of the Blue en Honolulu, en Hawái, aquel 25 de enero, aparecía este tema siendo uno de los que más gusta a sus fans. Quería ser la continuación de su disco A New World Record y se encerró Jeff Lynne en Suiza durante 2 semanas para el álbum Out of the Blue. Aquí está Mr. Blue Sky, que suena en el puesto número 22 del año del vinilo del 78. M80 Radio. Sigue escuchando. El año del vinilo. Año 1978. Puesto 21 durante una época, todos los documentales, informes o reportajes de televisión parecía que llevaban la misma música, este Oxygen 4 de Jean-Michel Jarre. Música electrónica instrumental grabada en su casa principalmente con un montón de sintetizadores analógicos. Se ha descrito como el álbum que lideró la revolución de sintetizador de los años 70. Más tarde, en el 97, hizo una secuela, Oxygen 713, intentando grabar y reproducir el ambiente de antaño, según me comentó en una entrevista que tuve oportunidad de hacerle. En aquella semana de febrero, del 5 al 7 del 78, en el noreste de Estados Unidos se sufre una tremenda tormenta que llega a Nueva Inglaterra y a Nueva York, muriendo alrededor de 100 personas. Y en el 20, Lovely Day con Bill Withers consigue que aparezca el sol en un día lluvioso con sus elegantes temas como este Lovely Day, que estaba incluido en su álbum Menagerie y era un tipo muy respetado del soul que llegó al 8 en las listas de Rhythm and Blues americana y ha tenido versiones de gospel, jazz, dance y rap. When I wake up in the morning, love, and the sunlight hurts my eyes, and something without warning, love, bears heavy on my mind. Then I look at you, and the world's alright with me. Just one look at you, and I know it's gonna be a lovely day. A lovely day.

puesto 19 en el año del vinilo en M80 para Sorry and a Lady con Bácara. Sí, sí, Maite Mateo y María Mendiola, una de Logroño y otra de Madrid, triunfaron en el Reino Unido, llegando a la posición 14 con este tema en febrero del 78. Y ahora nos puede parecer sencillo, pero en aquella época era heroico. Música disco con un toque flamenco, producto de su inventor, un holandés llamado Roel Solla. Y avanzando en nuestra lista, puesto 18 para Give a Little Beat con Supertramp. En España siempre hemos sido desacompasados con los lanzamientos internacionales, y aquel febrero del 78 sonaba este soberbio tema, que era una composición de Roger Hodgson, aunque en los créditos lo comparte con Rick Davies. Puesto 18, llegó al 15 en Estados Unidos. Del vinilo, con Agustín García. Año 1978. Don't go changing to try and please me.

puesto número 15 para Wishing on a Star con Rolls Royce, una balada del segundo disco de Rolls Royce, In Full Bloom, que habla del deseo de retomar una relación rota. Triunfó en el Reino Unido más que en Estados Unidos, luego tuvo una versión de Jay-Z. Y aquel verano del 78 se celebraría el Mundial de Fútbol en Argentina. Lo ganarían ellos con un fantástico matador llamado Mario Kempes ante la mirada de Johan Cruyff en Holanda. Avanzando en la lista del año del vinilo del 78, Fantasy, Air, Wind and Fire, escrita por los hermanos White, Maurice y Verdín. La canción ha quedado en nuestras memorias y te alegra cualquier momento del día. Llegó al número 5 en el Reino Unido, recibió un Grammy como mejor canción de Rhythm and Blues y estaba incluido en un disco llamado All and All. M80 Radio, el año del vinilo. Cada domingo, 2 horas, desde las 4 de la tarde, para viajar en el tiempo y repasar las listas de éxitos en formato vinilo. Somewhere to go, but won't you make yourself at home and stay with me? And don't you ever leave. Lay down, Sally, and rest here in my arms. Don't you think you want someone to talk to? Lay down, Sally, no need to leave so soon. I've been trying all night long just to talk to you. that matters, won't you stay with me? Don't you ever leave. Lay down, Sally, I'm resting in my arms. Don't you think you want someone to talk to? Lay down, Sally, there's no need to leave so soon. I've been trying all night long just to talk to you. Qué buen ambiente da este tema de Mano Lenta para la tarde de este domingo en el año del vinilo del 78. Lay Down Sally en su álbum Slow Hand. Lo más cerca que pudo estar un inglés del country blues con una banda de Tulsa que toca con naturalidad este estilo, según explicó el propio Eric Clapton, y que llegó al número 3 en el Reino Unido. En el 12, Andy Gibb con Love Is Thicker Than Water. Aquellos días había sido padre de una niña que apenas vio con una mujer que había dejado en Australia cuando se marchó con sus hermanos a Florida. Coescrita con Barry Gibb este tema, siendo Barry el único artista con 4 singles diferentes, número 1 consecutivo en el Reino Unido. Andy publicó Flowy Rivers y fue número 1 intercalándose con sus hermanos en la cima. Había tenido muchos problemas por su adicción a la cocaína y murió a los 30 años. Puesto número 12 del año del vinilo. What I'm living for. She'll leave me crying in the end, wandering through the afterglow. But I can't leave her while I need her more than she needs you. That's what I'm praying for. El año del vinilo en M80 Radio. Año 1978. Sí, es otra de las debilidades que uno tiene. Jackson Browne, puesto número 11, un gran cantautor del oeste americano con largos periodos de tiempo viviendo en Barcelona hace años. Este Running on Empty daba título a un álbum en vivo de Jackson Browne que tuvo dos nominaciones a los Grammy y llegó al número 3. Habla de la dureza del día a día de un artista en la carretera y sus relaciones afectivas y familiares. Fue su tercer gran éxito y fue utilizada cuando Forrest Gump corría por todo Estados Unidos. Y en el 10 nos encontramos con una canción escrita por Paul McCartney y Danny Lane. Es una oda a la belleza natural de una isla situada al oeste de Escocia, Kintyre, donde Paul McCartney tiene una granja. Estuvo 5 semanas número 1 en Inglaterra en las Navidades del 77. Mall of Kintyre, puesto número 10. Mall of Kintyre, only strolling in from the sea. My desire is always to be a Mall of Kintyre. Far have I traveled, and much have I seen. Dark distant mountains with valleys of green, past painted deserts, the sun sets on fire. Carries me home to the Mall of Kintyre. Mall of Kintyre, oh mist rolling in from the sea. My desire is always to be here, oh Mall of Kintyre. Horas desde las 4 de la tarde para viajar en el tiempo y repasar las listas de éxitos en formato vinilo. En M80 Radio, el año del vinilo. If you change your mind. take a chance on the first in line. Take a chance, take a chance, honey, I'm still free. Take a chance on me. Take a chance, if you need me, let me know. Gonna be around. If you got no place to go when you're feeling down. If you're all alone, when the pretty birds have flown, honey, I'm still free. Take a chance on. Chains of Me en el puesto número 9, estaba incluido en el quinto disco titulado simplemente como The Album de los suecos ABBA, segundo sencillo que en principio iba a llamarse Billy Boy, iba a ser destinado a un mini musical y que finalmente el tema se convierte en otro clásico. Fue el tercer número 1 consecutivo en el Reino Unido y en América alcanzó el top 10. Y en aquel 4 de febrero del 78, un abrazo era portada de los periódicos. El presidente egipcio Anwar el Sadat abrazaba al presidente norteamericano Jimmy Carter, momento después de llegar a Washington para mantener conversaciones sobre la paz en Oriente Medio. Y ahí seguimos. Avanzamos en el puesto número 8. Atención, porque aparece un italiano llamado Umberto Tozzi. Tuvo su primer éxito aplastante con este tema que vamos a escuchar, Ti Amo, en todos los países de Europa y muy considerablemente aquí en España. Luego llegarían versiones en distintos idiomas y, por supuesto, Laura Branigan hizo también una versión del Ti Amo. Pero la que triunfó fue Gloria, que llegaría posteriormente. Puesto número 8 en el año del vinilo, Umberto Tozzi, Ti Amo. Thank you.

avanzando ya hacia posiciones altas. En el 7 está I Feel Love con Donna Summer, letra y música de Giorgio Moroder, que fue número 1 en el Reino Unido, 6 en USA, de su disco I Remember Yesterday. Moroder metió una pista entera de acompañamiento con sintetizadores imitando la música disco y luego influiría en la música techno. La canción se hizo muy popular en los clubs gays y considerada como un himno. Puesto 6 del año del vinilo del 78 para It's a Heart con Bonnie Tyler, tema lanzado en USA en el 78, alcanzó un considerable éxito 3 en Inglaterra. Joyce Newton hizo otra versión relevante, pero sin el impacto de este tema de Bonnie Tyler, que luego ha hecho distintas regrabaciones posteriores. Puesto número 6. It's a heartache, nothing but a heartache. Hits you when it's too late. Hits you when you're down. It's a fool's game. Nothing but a fool's game. Standing in the cold rain, feeling like a clown. It's a heartache. Nothing but a heartache. Love until your arms break, then he lets you die. Del vinilo con Agustín García. I'm puesto número 5 para Kate Bush, apoyada en sus inicios por Dave Gilmour de Pink Floyd. Con 18 años se inspira en la novela Cumbres Borrascosas para hacer su tema más conocido, este Wuthering Heights, con un solo de guitarra increíble que le crea cierto misterio al tema, donde manda un piano y una voz aguda que le llevó al número 1 en marzo del 78. Avanzando en el 4, nos encontramos con Bob Marley and the Wailers, uno de mis iconos, con un álbum espléndido titulado Kaya. Is This Love llegó al número 9 en el Reino Unido y aquí tiene la primera aparición con 7 años la modelo Naomi Campbell en el vídeo del tema. Búscala, que es una fiesta de niños y es difícil encontrarla. Estaba alejado de Jamaica, donde había tenido un intento de asesinato. Regresó aquel abril del 78 para un concierto político, One Love Peace, y aquí está en el puesto número 4 del año del vinilo. Año 1978. Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money. This is the story of my baker, the meanest cat from old Chicago town. Mm-hmm. en el espacio de un año, 5 números 1 en Inglaterra para este proyecto del alemán Fran Farian Bonien, con estas tres chicas y un chico que no tocaban ningún instrumento y que tampoco componían, con letras inconexas en sus canciones y con música disco. La gente corría a comprar su disco. Número 3 en el año del vinilo. Y en el 2, Jerry Rafferty con Baker Street. Pues sí, es la calle de Sherlock Holmes y tiene hasta parada de metro, pero la canción habla de los sueños rotos. Le costó sudor y lágrimas la publicación de este espléndido tema del escocés Jerry Rafferty, que estuvo enredado en temas legales con su antigua banda. Balada muy atractiva con un riff de saxofón. La canción ha vendido oficialmente hasta el año 2010 5 millones de copias. Estaba incluido en el álbum City to City, puesto número 2. Fantástico el número 2 con Jerry Rafferty, Baker Street. Y en el 1, Stealing Alive, con el segundo sencillo aparecido de la banda sonora Saturday Night Fever, que era el peliculón que marcó a toda una generación. Un fenómeno cultural que lanzó a los Bee Gees a la estratosfera musical con una banda sonora espléndida grabada por motivos fiscales en Francia y que en España todavía no había llegado a las pantallas. Permaneció 4 semanas número 1, ritmo invariable en toda la canción con un bucle en la batería. Es nuestro número 1 en el año del vinilo del 78. La lista la tienes en nuestra página web m80radio.com y nos puedes seguir en Facebook y Twitter. El año del vinilo regresa el próximo domingo. ¡Feliz semana! Saludos de Agustín García. Te quedas con los Bee Gees. Well, you can...